La nena ha crecido y quiere ir a bailar. El papi no la deja, pues le parece mal. La mami horrorizada la viste a cuartetear y dice que es el troncho, no se puede escuchar. La nena escucha radio, bailando, bailando, porque a ella le gusta esto tan popular. La nena escucha radio, sonando, sonando, cuando será la noche para ir a bailar. La nena está cansada, ya no se aguanta más. Las amigas le dicen, ¿por qué no te escapas? La mami va a buscarla y en su cuarto no está. Gritó desesperada, se ha ido a cuartetear. La nena está en el baile, bailando, bailando. Y goza que te goza, nada le importa ya. El papi, mami, la están esperando. Déjala que regrese, ya me va a escuchar. Nada le importa ya.